son 4, 4 i 2 són 6, escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís, la creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes, li restem la X al futur. Castrem a les feres als centres, força de treball del segle XXI. Hem planificat les conductes, no deixem ja marge per la creació. Dibuixem futurs plens de dubtes, ni somnis, ni jocs, ni improvisació. Infàncies al contenidor, 10 hores al dia, un temps que era or. Esclaus d'un estat opressor, perdona tu pueblo, señor. Pare, mare, que jo no vull tornar a rezar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales. Contrabandista de vers clandestins, l'escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. Y en ese contexto arriba entrando una en un nuevo cor animal. La infancia en disputa es conquista. El dictador Mores comenta. Tenebres s'emporta el difunt, canviem els costums, morta l'obediència. Trenquem el rosari, cremem els apunts, davant el futur la innocència. Arriba l'expedient disciplinari, volem que memoritzen l'oració i l'abecedari. Horaris estrictes i un pati ben delimitat, centre penitenciari de cristians. Vinguen l'alcalde, la guàrdia, inspectors a defendre l'absurd, a donar-li lliçons. No van poder, mai no podran, d'aquella mestra, avui som alumnat aventajat. Mare, mare, que jo no vull tornar a rezar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales. Contrabandista de vers clandestins, l'escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. Un Pobla que brama en un idioma proscrit. Bien, con este tema de hecho comenzamos este cor animal plagado de ausencias, un mes entero sin emitir res, desconectada en Contrabanda FM 91.4, para hablar del tema que nos canta el Cho, ¿no? Esta tarde nos habla de educación y estamos muy contentas de estar en el estudio con un grupo fantástico que yo estoy conociendo, con unas personas que son Mar, María, Adri y Mijalis, a quien doy ya la bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola. Buena tarde. Buenas. Bueno, buena Hola. Nit, ¿no? Pero... Buena nit, sí. Hoy le estamos robando el espacio a alguna remisión, que bueno, que nos disculpen, pero es que si no, no nos podemos encontrar en la radio. Bien, muchas gracias, Escola Popular del Raval, protagonistas de este proyecto fantástico del que venimos a hablar esta noche. ¿Qué os parece? ¿Estáis muy nerviosas? ¿Más nerviosas que yo? venga, va. ¿Sí hay nervios o no? Hay nervios. Una mica. Está bien, ese gusanillo ese que tiene que estar siempre. Bueno, Mar, puedes hablar en el idioma que te dé la gana. Este programa se escucha en lugares donde se habla castellano, pero también podemos pasarlo en horario de remisión en otros idiomas y podemos hablar en catalán con tu vulguis, ¿ya? No pasa re. Muchas gracias per la que tema del show, que son valencians y que me agradan tanto. Bien, pues nada, de la Escuela de Popular del Raval, un proyecto que surge hace, ¿cuánto? ¿Un año? Oh, Escuela Popular, más. Andamos de 2020. Wow, sí. Es verdad. Una ocupación de la antigua Massana y en la continuación de los proyectos que serían estructuras populares del primer Congreso de Vivienda, de ahí surge y está andando desde hace ya... O sea, este año haríamos el cumple, el quinto aniversario. Pero... No sabemos si es cuarto o quinto. Hay una... Yo creo que es quinto. Sí, sabem que es forma poc després de l'ocupació de la Massana, d'altres projectes que també coincideixen a través del gran moment del Sindicat d'Habitatge del Raval, però no ens en recordem de quin dia ni de quan exactament es va crear, perquè eduquem, però... Eduquem sin pausas, en esa pausa, y por eso no nos enteramos del tiempo que corre, ¿no? Sí. En Instagram pone 2020. Lo dejo ahí. O sea, claro. Yo creo que en la cuenta sale eso. ¿Ves? Esto de vivir en mundos desconectados. Yo como os acabo de conocer y yo pienso que ya sois tan jóvenes. Bueno, aquí, muy bien. No, de eso sí. No, jóvenes en cuanto a proyecto. No empieces con las edades. No, a ver, nosotros en el proyecto de Escuela Popular, el que más yo, pero yo debo llevar 2 años y pico. Y bueno, Neus más. Neus está de los inicios. Pero el resto somos bastante novatos, ¿no? Sois bastante bebés. Sí, bebésitos, te acompaño los bebés. Sí. Mijalis es el más bebé. No, soy yo. Ah, ¿tú? Sí, claro. Sí, es María. Yo llevo casi un año. Yo llevo 3-4 meses. Ah, vale. A lo mucho. Qué guay. Y yo como colaboradora, pues llevo también un mes o dos, más o menos. Os había propuesto hablar de esta experiencia de educación popular para saber cómo la entendéis, cómo la estamos entendiendo y cómo nos puede gustar, ¿no? Para crear no solo ese saber desde la base para la base en esa horizontalidad que queremos cuestionar un poco, cuestionar algunas sin de las presentes, sin entrar en jerarquías. No, aquí no hay jerarquías, ¿no? Ninguna. A ver qué propuesta nos traen. Esto no. Es un debate que todavía no hemos hecho. No, internamente. Que en realitat s'està començant ja amb la reforma de com funciona una mica el projecte, ja s'han començat a qüestionar una mica els rols de la horizontalitat. Bueno, però que se generen en espacios autogestionados donde la horizontalitat és el principi. Sí. Surgen de ellos, relacionados en este caso con el proyecto de ocupación de la antiga Massana, y a veces muy vinculados, ¿no? Como tú has dicho, a los proyectos de vivienda, por el de lucha por el derecho a la vivienda, ¿no? Que se han generado últimamente. Tú dijiste desde el Congreso de Sants en 2019, ¿no? Ahí se hace una apuesta, se hace incluso libritos sobre estructuras populares, y la idea es que arraigue el proyecto conjunto, vivienda con el demás, pues xarxa de aliments, escuelas, hay otros sitios donde ha evolucionado más y aquí a lo mejor no ha pegado tan fuerte. No se ha dado las circunstancias para que pegue tan fuerte. Bueno, yo os digo que para mí, no solo para mí, sino para algunas personas que conozco, el proyecto de la escoleta o la escuela, como queramos llamarlo, popular del Raval, es uno de los más relevantes que pasean por este espacio. Y bueno, ¿por qué nos gusta? A mí, ¿por qué me gusta? Pues porque me gusta el aprender con las otras. Me gustan los espacios donde no existan jerarquías. Mira, donde mira, haya cierto sector de la horizontalidad. O se visibilice estas jerarquías, hacerlas presente y poder trabajar con ellas de otra forma, ¿no? Que no dominen o que no opriman, sino empoderen, ¿no? Un poco. Ajá. Vale, bien. Eso también. Bueno, pero eso es la apuesta, sí. Pero bueno, eso supone que sí que existen siempre jerarquías, pues si dices que no son visibilizadas, pues nosotros proponemos que también pueden ser condiciones dentro de las cuales no existen, ¿no? Bueno, es lo que se propone. Que no existan. Que, claro, depende de cada espacio. Nosotros entendemos que cuando intervenimos en el mundo educativo se generan jerarquías y hay que explicitarlas, ¿no? Hay que como sacarlas ahí y trabajarlas para superarlas, obviamente. Y después que cada momento a lo mejor se estructuran ciertas relaciones, pero que pueden ser muy fluidas. En un momento no jerarquías, sino el dar autoridad al otro, ¿no? El otorgarle esa autoridad, que no poder, ¿no? Sino yo otorgo una autoridad a alguien que realmente... Bueno, es un pacto, ¿no? Sí, exacto, y que puede fluir. Iguales, exacto, y yo no tengo ningún poder sobre ti, pero me das esa responsabilidad, ¿no? Y sí. Bueno, no sé si mis compas estaban haciendo gestos por aquí, están de acuerdo, me están saltando. No. Bueno, crec que només tenim a dir que Foucault existe. Poder existe. Jo no soy tan teòric. Falta Foucault, ¿eh? Llegiu a Foucault, llegiu a Foucault. Vale, perfecto, pues sacadlo, porque yo no lo he leído tanto. A ver, María, ¿quieres hablar de Foucault? Saca Foucault. Yo creo que Mar puede empezar perfectamente. Va, venga. Un poco de Foucault. Dance, crec que tu, María, sos un molt més de Foucault que jo, però bueno. O sigui, anem a intercanviar la nostra visió, diguem-ne, de meva i de la Maria, és que en realitat això d'autoritat és poder realment. O sigui, intercanviem, la nostra visió és intercanviar també una mica com això que diem autoritat per poder. O sigui, segons la visió foucaultiana, el poder sempre existeix, sempre ha existit, sempre existirà. L'únic que passa és la qüestió no és que existeixi o no aquest poder, sinó com utilitzem aquest poder. Qui l'utilitza ara, com el volem utilitzar nosaltres i com volem que aquest es distribueixi. No es tracta de que no hi hagi poder, sinó de que aquest poder, diguem-ne, estigui redistribuït i que tothom pugui tindre un accés a aquest poder i utilitzar-lo o no utilitzar-lo segons les circumstàncies. Maria? O sea, es que es bastante complejo Foucault y no hay que como simplificarlo. Parte de lo interesante de Foucault es su tesis de poder productivo, ¿no? Que como el poder no solo reprime, no como esa parte negativa del poder, sino como el poder construye a los sujetos, ¿no? O sea, la propia palabra del sujeto ya te dice que no es un sujeto libre, ¿no? Como esa palabra del sujeto libre termina siendo un oxímoron, porque sujeto literalmente es, o sea, etimológicamente, y aquí me va a ayudar Mar mucho más que yo, significa estar atado, ¿no? Y la producción del capitalismo tardío es este sujeto que se piensa a sí mismo como libre, pero en realidad depende de estructuras macro de las que no tiene acceso y jamás tendrá acceso, ¿no? Entonces, bueno, me perdí un poco en el cómo utilicem este poder. Sí, pero superar el binomio de opresores oprimidos uh-huh. y no como eliminamos el poder, que es una cosa tan abstracta y tan relacional, ¿no? O sea, como Foucault dice que el poder no está en el Estado o en el capital, sino el poder es algo como mucho más fluido y entre más se invisibiliza este poder, mucho más penetra en nuestras vidas y es mucho más difícil de pelear contra él, ¿no? Y se plantea en los espacios horizontales. Se plantea en espacios que quieren... Se planta. Sí, sí, sí, que quieren ser horizontales y que quieren visibilizar este poder para superarlo, como decía mi compañero antes, ¿no? Mi camarada. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Bien, ya vamos. Camarada que... es mala palabra aquí. No, aquí bueno. No te ha escuchado nadie, te ha escuchado medio mundo, pero no pasa nada. Tú puedes decir lo que te dé la gana. Qué bien. No te va a censurar nadie. Bueno, y también parte de lo que venimos a, como a cuestionar con Foucault es todo el rol disciplinador de, que tiene la sociedad, ¿no? Y cómo las escuelas son un componente súper importante en el rol de neutralizar, disciplinar a la población y, por ende, reproducir el sistema capitalista una y otra vez, ¿no? Y parte de la apuesta de escuelas populares es cómo rompemos con la disciplina y cómo... No sé, o sea, bueno... Sí. Voy a parar aquí y vamos a ver qué piensa. ¿Cómo rompemos con la disciplina y cómo? Y cómo no domesticar la barbarie, básicamente. O sea, este es uno de los temas ¿cómo no domesticar la barbarie? Sí. Porque la barbarie como un componente revolucionario... La antítesis del civilizado, de lo cívico, del sujeto civil, que es el sujeto del capitalismo, ¿no? Y del siglo XXI, como... Bueno. María es una gran filósofa, ¿eh? Sí. Que le tiene miedo al micro, así que está temblando. Pero no se te nota, no pasa nada. Además, un cierto miedo es importante. Yo quiero una formación de Foucault ya, o sea, no lo he leído tanto yo a Foucault. Podemos y hacer, o sea, se yo lo que hacer, quiero sí. con la escuela es traer textos bastante subversivos. Y la semana pasada estábamos leyendo Emma Goldman por el 1 de mayo, ¿no? Y como quiero traer Comité Invisible, quiero traer a Foucault, quiero traer marxistas, anarquistas, sí, de todo aquí. O sea, sí, bueno. Formación política a tope. Vale, yo os preguntaba en esa propuesta de hilo, ¿de dónde surge, de dónde viene vuestro hilo político? Y ya me lo estáis diciendo todo. Bueno, este es el mío, ¿eh? Ya, sí. Tú me has dicho este, el de Mar es. Versus en plan. ¿Cuál es? No sé. El anarquismo comunista, ¿no? Muy bien. Vive el anarcocomunismo. Mijalis. Bueno, yo también soy como Adri, más o menos, que no he leído Foucault. Pues, ¿qué hacen, pero... chicos, de sus vidas no leyendo Foucault? Sí, tengo otras cosas que hacer. Es una mica bestia, María, es una mica bestia. Tengo otras cosas que hacer, no sé, no me da la vida. Pero yo lo que diría yo es que, bueno, Foucault y todos los intelectuales, al fin y al cabo, sus ideas son se basan en en viendo pues la realidad y hablando con muchas personas de la realidad, pues entonces lo que hay que hacer nosotros también pues es hablar con las personas de la pues de nuestra propia realidad y construir lo que estamos construyendo junto con ellos, pues y si al final decidimos juntos con ellos que quitamos la horizontalidad, pues eso se hará. Si no lo decidimos, no se hará. Muy bien. Punto. Horizontalmente. Pero bueno. La asamblea. No anticipando nada, ¿no? Con Foucault ni nada de eso. Bueno, pero quería preguntar, pues, algo no es correcto o incorrecto porque lo dice Foucault o no lo dice Foucault. Pero, por ejemplo... Pero entonces es más correcto si se elige democráticamente, ¿no? Es como se asume que lo democrático... O sea, que mediante procesos democráticos llegas a decisiones correctas. Ojo, que aquí es una trampa, no. Creo. Iba a preguntar... aquí viene un Ariosto planteando la trampa. No, hay que cuestionarlo, ¿no? Porque las masas desean el fascismo. Y hay que... No. No. Sí. Bueno. No, pues incluso en el, Por eso es formación política. Política. Bueno, incluso en el cuando subió el fascismo en Italia, pues los anarquistas o los comunistas también tenían mucha más gente que los fascistas, o también en España. Los anarquistas pues tenían mucho más gente, la gente, las masas deseaban el fascismo. Pero lo que iba a preguntar, no iba a meterme en el lío de si algo se elige democráticamente o si lo propone Foucault, pero... presentar ejemplos por Foucault también, pero, Monseñor Foucault, de arriba abajo, sino preguntar cómo dices que este poder que es más sutil o como lo llamaste, otra palabra más bonita, no, probablemente sí, crece más en espacios que intentan de ser horizontales. Dar algunos ejemplos. Ojo, o sea, boomerang. No, ¿por qué no se dice algo así, sabes, muy genéricamente y después, vale, dije una cosa así que parece bonita, si lo hables general, pues hay que dar ejemplos concretos, ¿no? Vale, no donaré noms, podria donar noms, però és que potser algú que puc dir que és nom, potser escolta el programa, no és adequat dir. Però jo, i crec que altres companyes també de l'Escola Popular, ens hem trobat en llocs assemblearis on, de sobte, pues, la nostra opinió, una vegada critica certes opinions de certes persones, diguem-ne, molt establertes, en una posició, potser no d'autoritat, però sí d'un gran respecte, aquestes opinions es poden arribar a ridiculitzar, no escoltar o fins i tot suar d'aquestes i continuar amb lo mateix, i invisibilitzant la crítica o invisibilitzant les altres propostes, fent veure com si no existissin, perquè són crítiques amb aquest no poder, amb aquest assemblearisme. No vull donar exemples molt concrets perquè és això, potser hi ha gent que escolta això i que ha estat allà, però no cal. Però jo he estat en moltes assemblees així, jo he estat en molts llocs així, des de, diguem-ne, espais universitaris, espais de barri, espais de sindicalisme, tota sèrie de llocs on quan no hi ha una transparència total i sota l'ala de l'assemblearisme, que tothom és igual, certes idees permet més perquè hi ha una certa popularitat o respecte cap a certes figures. I això és això que critica la Maria, és aquest suposat horitzontalisme que dona lloc a certes autoritats, a un cert poder que és invisible, que no s'està materialitzant, en comptes de dir com quan realment fas visible aquest poder, jo què sé, jo dins de l'Escola Popular com a educadora sóc conscient de que tinc un rol de poder sobre altres persones, sobre les que venen a ser educades, perquè jo li estic donant una formació a aquestes persones. Jo puc decidir invisibilitzar aquest rol de poder o puc decidir explicitar-lo. Una vegada l'explicito, crec que hi ha més eines per a poder contestar aquest poder i donar-li poder a aquestes altres persones que no fent veure que no existeix aquest poder. Ai, mira, eso de el poder que mientras más se lo ¿cómo se llama? Oculta, más poderoso es. Está por ahí, sí. Sí, pero bueno, esos no son los lugares donde intentan establecer una horizontalidad. Esos son los lugares donde hacen exactamente lo opuesto, donde intentan pues destruir la horizontalidad pues sutilmente. Hi ha gent que no. Hi ha gent que es creu que la seva manera és la de l'assemblearisme i que creu profundament en l'assemblearisme i en l'horitzontalitat, però encara així han agafat un cert poder pels motius que sigui i sense voler, jo crec que sense voler i sense donar-se, l'estan exercint. I això me sembla igual de negatiu o més que quan algú, diguem-ne, intenta cooptar espais. Pero yo creo que también reproducimos, somos unas personacas muy reproductoras de las cosas aprendidas, de esas que no hemos, digamos, ni analizado, ni, ni he reflexionado ni demás. Y por lo tanto, o sea, a mí me puede parecer fantástico mi autoritarismo dentro del mundo asambleario, pero que nadie me toque porque políticamente soy correcto. Pero voy a decir una cosa, una burrada más, ¿eh? Dime. Y leo a Foucault. No, que quiero decir que también es una... digamos que son todas esas obediencias ciegas, ¿no? A ciertas estructuras que realmente, bueno, tienen poder porque alguien se lo ha otorgado a un filósofo, un señor de la Escuela de Frankfurt, por favor, como este. No, Foucault no es de la Escuela de Frankfurt. No. Pues estructuralista. Foucault a sobre es muy crítica con el marxismo, por ser. La Escuela de Frankfurt es muy de tendencia marxista. Sí, sí, es cierto. ¿Ves? Por no leer a Foucault. Es que... ¿Dónde vas sin leer a Foucault? Bueno, sin saber tanto. Foucault, no, es que veníamos a la Escuela Popular. Exacto. Hablemos de la Escuela Popular, pero, y hablemos de la apuesta. No, pero que me ha parecido muy interesante vuestra reflexión. Que yo también pienso eso de prepararse las asambleas para dominarlas. Uf, sí. ¿Qué? ¿No las conocéis? Sí, sí, las hemos vivido también. Sí. Bueno, al menos yo las he vivido, sí. Les han viscut amb tantes organitzacions polítiques i tantes forces polítiques que jo estic farta, però bueno. Bueno, pues ahora retomemos la vía, o sea, ya vemos de dónde salimos en lo polític, y, ¿verdad? Y ahora vamos a ver de qué, bueno, qué experiencias, ¿no?, de educación, experiencias pedagógicas os inspiran a vosotras para llevar a cabo este proyecto. O sea, que ya vemos que son experiencias políticas diferentes, ¿no? Eso sí, seguramente. Y eso está guay. A mí me encanta. Por eso, por eso. Y luego las pedagógicas, ¿de qué memorias os gustaría rescatar? Y luego hablamos de la escuela, de cómo se organiza en asambleas. O sea, puedo decir que yo no soy nada pedagógica, no estudié absolutamente nada de esto, solo soy una friki. De Foucault. Exacto. Y de otros, entre otros. Y que quiero traer todo esto a más gente, ¿no? Y es como, creo que es un espacio muy rico de debates. Y siempre me peleo con mis compañeras porque están, ¿cómo es posible que pongas textos de filosofía o de teoría política o lo que sea si apenas saben español? Y yo, no me importa cómo, pero vamos a politizar y vamos a traer cosas complejas a estos espacios, ¿no? La podrías hacer más directa, ¿no, María? Bueno. Así, referencias, no sé, ¿quién quiere empezar de referencias? ¿Quién tenemos así? Foucault. Ya, por favor. Bueno, pues los que han leído más, mejor. No, bueno, yo más. Bueno, si queréis, hacemos así un paso para allí. Pero pueden ser experiencias personales también, o sea, no tiene por qué. O con otros colectivos. Tú has estado haciendo tema de idiomas en Grecia, sí, eso estuvo metido ahí. Experiencia en Grecia. Sí, pues algo parecido que las clases de castellano de aquí las hacíamos en Grecia con griego. Pues eso, pues entonces tenía esa experiencia de antes. Pues otra cosa que también me gusta en el sentido de que funciona la escuela popular es esto de que nadie enseña a nadie, nadie aprende solo, pues todos ayudamos el uno al otro. Que de esto recuerdo un poquito más en la escuela, lo de pues hacer trampa y copiar del uno al otro y entonces ir todos mejor, pues ayudar el uno al otro con las tareas, todo eso. Y bueno, tú estuviste en un proyecto en Atenas, ¿no? Así, sí. Similar. ¿Cuánto tiempo? Fueron 3 años, pero uno de ellos fue durante la pandemia, que había un lockdown bastante grande de 7 meses. Así que prácticamente 2. Uh-huh. La pandemia, joder. La pandemia. Ese espacio aparece de nuevo. Invisible. Mira, yo soy mestre, soy profe también de primaria, soy profe de primaria y he estado toda mi vida con el tema educativo, tanto en lleura, deporte, etcétera, y en el sector más social. Yo soy muy de autores libertarios, o empecé siendo muy de autores libertarios, tanto de los más actuales como, ¿no?, la Mérida, la Escuela Paideia, también la Escuela Moderna, Fowler, LaRouche, bueno, todos estos autores que han ido desarrollando diferentes programas pedagógicos. Sí que es verdad que últimamente creo que he aterrizado un poco estas teorías más libertarias que a veces se romantizan y se... ¿no? En estas nuevas escuelas libres y tal, y que hacen poca crítica social y poco trabajo en lo que sean los entornos más necesarios, ¿no? Como se crean islas de libertad que luego no se aterrizan a una reflexión crítica de la sociedad. Y entonces empecé a leer mucho más autores de educación crítica popular, pues a Freire, pero a muchos otros que ahora sinceramente no me acuerdo ni de nombres, pero eso que va saltando bibliografías para un lado y para el otro. Iván Illich también, bueno, hay varios. Y te das... Sí, y mexicano, ¿no? ¿Es mexicano? No, pero estuvo trabajando en México trabajó en mucho México, tiempo. Vale. Creo que es europeo, ¿no? No estoy segura. No lo sé. Francés. Pero también es... bueno, el texto de la desescolarización es suyo y son textos muy interesantes. Exacto. Y la verdad es que, bueno, voy cambiando un poco desde el punto de vista libertario más, entre comillas, purista, ¿no? Y como esas experiencias que buscan crear entornos libres dentro de un entorno, bueno, dentro de un contexto que no lo es. Y empiezo a aterrizar un poco en esas experiencias de lucha, ¿no? Que se vinculan educación con lucha y organización social y al final acaban creando, pues, aquella educación que se considera necesaria en el encuentro de las personas que participan en ello para superar su estado de opresión, ¿no? Y eso como que me gustó, me acercó y me gustó mucho también porque se abraza mucho la imperfección. Es decir, estamos caminando, esto va a ir bien, va a ir mal, no lo sabemos, vamos a hacer este método, otro. Pero bueno, es un andar cambiando, transformando, ¿no? Lo que dice Freire que me gusta mucho es transformarse transformando. Y eso a mí me gusta bastante. Y entonces he ido más hacia aquí últimamente. Aquí tenemos a un crítico de Freire. una crítica de Freire. Transfobia. Ay, perdón. Oh. Es broma. Sí, broma. Porque es coquillo, siento, es una broma, es una broma. Estoy como la Lupe, es multa, un broma. Multa. Sí, la crítica de Freire. La quieres empalmar, no, con Freire. Era Mar. Ah, son las dos, son dos personas, sí, que son críticas, sí, con Freire. Yo sí, también, sí. Bueno, no, a ver, Freire es, o sea, es un señor muy lindo. Bueno, no, que va a llamar primero y luego yo digo va algo. Mar. Joder, macho. Vale, jo vinc en realitat de passar-me tants anys dins el sistema educatiu com de veure el positiu de l'educació, l'important de l'educació, però també el fotut que està el sistema educatiu actual, el merda que és, i també de voler buscar com projectes d'educació que al final surtin no des de l'illa, diguem-ne, de llibertat que deia el company, però sí com no, que surtin una mica com d'aquesta reproducció del sistema capitalista i que busquin com anar més enllà d'això, no? Com una educació més crítica, com a mínim, i també com per la meva tradició política, sobretot inspirada en els projectes polítics llibertaris, com el de Ferrer i Guàrdia, el CENU, etc. I suposo que sí, sóc una mica crítica amb certs aspectes de Paulo Freire, realment no tants, és més la crítica a l'horitzontalisme. Foucault de nou. No parla tant, el Freire no parla tant d'horitzontalisme, em sembla. Sí que parla una mica. Però... Bueno, crec que realment no és tant a Paulo Freire, sinó és una crítica, aquí llançaré la bomba, a una mica com entenem de tant en tant el rol de, diguem-ne, profe o educador o educadora dins de les escoles populars i com de vegades com aquesta por que li tenim ja no tant a diguem-ne, al, com dir-ho, a l'autoritat, no? Com aquesta por a l'autoritat, quan crec que no li haurem de tindre tanta por a l'autoritat i de vegades sembla que li tinguem una certa mania o por a l'autoritat. Aquesta és més la meva crítica. Aquí. La bomba. És que, clar, jo, llegint a Freire no trobo que sigui tant el tema de l'autoritat de l'horitzontalisme, perquè jo crec que ell com a... També és veritat que ell educa en un context molt, molt concret, que és l'alfabetització. Entonces, de ahí partimos de una conversación, un diálogo, etcétera, etcétera. Llavors, es un contexto muy, muy marcado. Y Yo no creo que sea tanto el horizontalismo, sino que representa, cuando vienen a crear esa conversación para poder trabajar la alfabetización de las comunidades, ellos lo que buscan es involucrar a esa comunidad en su propio desarrollo de alfabetización. Pero sí que es verdad que en ningún momento ellos quieren negarse como sujetos políticos, sujetos pedagógicos. Sí que es verdad que cogen una función de coordinación y de guía, pero ellos, en Freire muchas veces en sus textos dice que él no se quiere negar, no quiere negar sus creencias o sus maneras de pensar a la gente. Él las va a exponer y las va a defender, pero en ningún momento en ese proceso va a negar a los demás su voz o su posibilidad de explicar su voz o sus vivencias. No sé si es tanto horizontalidad, porque al final es un contexto, pero sí que es verdad que, no sé, podríamos debatir más sobre esto un día. Sí. ¿Y María, pensabas que Freire era qué? Muy mono. O sea, ¿no? Yo mi crítica con Freire es como el concepto de humanismo que tiene, ¿no? O sea, muchas veces en sus escritos puedes leer que el opresor deshumaniza al oprimido, ¿no? Y como que para devolverle la humanidad a ambas partes, o sea, solo el oprimido puede devolverle la humanidad en su lucha, ¿no? Y como cuestionar este humanismo, voy a citar a un antropólogo, ya no es a Foucault. Intenté buscar la cita Foucault de Foucault. Foucault no es un antropólogo, es un filósofo. Por eso. Pero voy a citar a un antropólogo, Pierre Clastres, que es un antropólogo anarquista que se va a las comunidades Yanomamis y estudia cómo las sociedades primitivas, o lo que les llamamos sociedades primitivas, que para Marshall Salling son sociedades de la abundancia, ¿no? Son sociedades sin Estado y que conjuran al Estado, ¿no? Y como estas sociedades, a ojos de los colonizadores, no son bárbaras, ¿no? Y por eso hablaba de que no queremos domesticar la barbarie cuando hacemos el proyecto de escuelas populares, ¿no? Y como en la ética, lo que decía Clastres es que en la ética del humanismo, en el centro del humanismo está la ética del etnocidio, ¿no? Y como este concepto de etnocidio, que no es el genocidio, ¿no? El genocidio es como la exterminación de un pueblo, literal, ¿no? Lo estamos viendo con el genocidio palestino, que Free Palestine, Viva Palestina, Muerte Israel. se dijo en la radio, gente. Más uno. Desde el río fin al mar. Palestina vencerá, por favor. Es que no escucho mucho la radio, la verdad. Fatal. No pasa nada. Lo dices en un programa de radio, es durísimo. Te escucharás en un futuro y dirás, vaya lo que dije. Muy mal, güey. Incorrección política a todo lo que da aquí en este programa. Sí, tú la corrección aquí no es lo mío, ¿eh? No, pero tampoco es este programa. Tampoco lo de contrabanda, creo que. Pero... De contrabanda mucho menos, mira. Y bueno, para ya terminar con esta idea del genocidio y el etnocidio... No es la destrucción física de los hombres, sino la destrucción de la cultura, ¿no? Y tengo una cita aquí de Clastres. Bueno, estoy hablando con un francés y me dijo fatal tu pronunciación de Clastres. Pero bueno, que el genocidio asesina los cuerpos de los pueblos y el etnocidio los mata en su espíritu, ¿no? Y es como destroza la cultura, como homogeneiza y trata de anular la diferencia, ¿no? Y domestica la barbarie, básicamente. Entonces, cuando dentro de nuestros movimientos europeos hablamos de socialismo o barbarie, o feminismo o barbarie, me prende muchísimo porque estamos siendo otra vez civilizadores, colonizadores, y es como, gente, por favor, hablan un puto libro de historia. Lo siento, me enerva muchísimo este tema. Porque queremos ser otra vez civilizadores, o sea, queremos traer otro proyecto civilizatorio al resto de la humanidad que no sabe cómo organizarse y que, por cierto, se ha organizado mucho mejor sin Estado y sin mercado, o sea, bueno, no, con mercado, sin capitalismo, sin extracción de plusvalía. Marx, papi Marx, que hoy es su cumpleaños, creo. Sí, hoy es el 205 años de nacimiento de Karl Marx. Somos anarquistas, pero bueno. Somos anarquistas, ¿eh? Pero no somos sectarias. Y también leemos a Marx como leemos a Bakunin y a Kropotkin. Gracias. Y a Paulo Freire. Y a Foucault. Y viva Paulo Freire, pero hay que hacerle una adenda, ¿no? Y decir que no queremos el proyecto humanista que en realidad es un proyecto etnocida y genocida de los pueblos en Latinoamérica, etc. Y no solo Latinoamérica, sino lo fue aquí mismo en Europa, ¿no? O sea, también aquí se produjo un etnocidio. Y es un proyecto que homogeneiza. Entonces no queremos más proyectos que nos hagan todas iguales y que nos pongas todo. ¿Sabes? O sea, necesitamos una diversidad politizada, ¿no? No como la... Sí, bueno, me fui mucho, lo siento. Sí, viva la diversidad y que sea politizada, pero... Hay algunas politizaciones con las que seguro que no conjugas. No, mejor que no te politices. A ver. Uy, la bomba, mucha... la bomba. Trae la bomba, bájala, suéltala. No, yo no suelto nada, era Lupe. No sé, como que hay muchísimas diferencias, está muy bien, todo lo que quieras, pero ya hemos hablado de algunas con las que no podríamos tomarnos el desayuno. ¿Sí o no? Yo en mesas donde no me sentaría. O sea, yo hay mesas en las que no me siento. Hay otras que podemos hablarlo, pero hay otras en las que no me voy a sentar. A partir de ahí, cada uno haga su filtro y sus conjeturas. Hay que saber cuidarse, ¿no? O sí, sea, sí. El cuidado no es colectivo. Exacto. Hay que saber lo que a una le aumenta las potencias y lo que a una no le va bien. Y huir de esos lugares que no le van bien a uno y es completamente singular. Y claro, o sea... Viva la comunidad, pero hay que cuidarse, ¿no? No sé. Viva la comunidad. ¿Con qué tema queréis que hagamos un tránsito de unos minutillos, que estamos ya pasando el Ecuador? El que tú le tires. El que Lu le tires. El que tú le tires. ¿No? El que Lu le tires. Nosotros seguimos la autoridad de la comandanta Lupe. ¿Comandanta? Tú manejas la nave espacial aquí. Que lo haces genial. Sí. Por hazte favor. Peligroso. Venga, va, sí, esa me gusta mucho. A ver, ahora que no me veo. Ya no sé. No, ahora nos oímos aún. Bueno, pues ahora vais a escuchar Arte Peligroso y volvemos enseguidita. El amor siempre ha sido la más peligrosa arma. Lo aprendí de las palabras de las cartas de Pablo Vergara. Y de mi pueblo quiso tambalear la dictadura. De chico vi la solidaridad en forma pura. Ollas comunes, barricadas, huelgas de hambre. Manos enlazadas y niños contra el tanque. Larga jornada, juventudes milicianas. Todos en la misma, hermano, compañero, camarada. Pero se fue Pinocho y todo se acabó. Muchos salieron de la pobreza, pero muchos no. La Concerta no cumplió con lo que prometió. Y en el fondo a muchos la conciencia otra vez se les nubló. Yo nunca creí en sus promesas de alegría, porque vi cómo nos fueron transformando día tras día. Imperialismo cultural en nuestra mente, individualismo y sumisión en nuestra gente. Y hay una situación clarita, el gobierno es una pega de administración que los ricos licitan. Y si los pobres amenazan su ganancia, montan un montaje y mandan al perraje a la balanza. Pero debajo de la pena y el olvido, debajo de la choreza, debajo del oficio, debajo de la amargura y del arribismo, yo veo en ti la fuerza para enfrentar a tu enemigo. Hazte peligroso, hazte inteligente, alumbra tu mente y ayuda a tu gente. Busca soluciones colectivamente, nunca más te engrupas con los medios que te mienten. Hazte un rebelde con actitud humana, haz que se refleje en cada cosa cotidiana. Levanta la voz frente a cualquier injusticia, siembra más conciencia, piensa y organiza. Estamos en una guerra que nosotros no empezamos. No odiamos la violencia, pero tampoco somos santos. Si nos atacan, los atacamos, pero hace falta que vengamos todos. Porque este ejército loco de unos cuantos pocos necesita ya crecer para ser poderoso. No hago esta canción para que se sientan bien los competidores. Wow, peligroso, educador popular, peligrosísimo, peligroso. Bien, pues ahora ya nos quedan 20 minutos para hablar de este proyecto. Escuela Popular del Raval, de sus asambleas infinitas. Somos asamblearios, por favor. De sus juegos de poder, de la gente que llega, de vuestras fórmulas para entender la enseñanza y de esas cosas que se pueden ya entrever, ¿no? Entre la gente que asiste, ¿no? A los encuentros. Que a la gente le gusta venir. Sí, últimamente viene mucha gente. Se disfruta. Impresionante. Se disfruta. Es muy divertido, pero bueno. Sí, sí. Bueno, decir que la Escola Popular, ¿no?, del Raval ahora mismo está dedicándose más o menos a la enseñanza de castellano, ¿no? A transmitir esto, pero que no es una finalidad única de la escuela hacer solo eso. Y por eso me gustaría escucharos cómo entendéis el proyecto. Venga ahí. No, tira tú. No, a ver, yo tiraré un poco. Sí que es verdad que surgimos de un proceso de recomposición. Es decir, nosotros perdemos la Masana en enero y nos reunimos como núcleo de personas, que éramos cuatro en ese momento en la Escuela Popular, militando en la Escuela Popular, y nos reunimos como para repensar un poco el proyecto. Y al final un poco la conclusión es querer aterrizar más al barrio, querer conjugarnos un poquito y vincularnos con las luchas sociales, porque entendemos, ¿no?, la educación popular, como decía la canción, de hacernos peligrosos a través de la educación, ¿no?, de cómo desde nuestro punto de vista educativo pedagógico podemos ayudar a esas luchas que están en el barrio a desarrollar todo su potencial. Claro, si enseñamos castellano no es simplemente para que la persona pueda arraigarse en el territorio, que sí, y que pueda tener su vida y ser autónoma, que sí, sino que también sean personas que, por ejemplo, puedan participar más en sus espacios asamblearios, en sus colectivos, en sus organizaciones, ¿no? Que sean sujetos, que aunque no guste mucho la palabra, que sean sujetos activos, no sé cómo diría, individuas activas, no sé, en su lucha diaria, ¿no? Podríamos decir. Y, que se activen claro, en su lucha. Sí, exactamente. Y que después sirvan también como espacio de politización, ¿no? Al final todo tiene un gramito de concienciación. Y poco más. Y entonces ahora, bueno, estamos en cast, pero si no queréis desarrollar vosotros los proyectos que estamos haciendo, porque si no voy a hablar mucho. Vale. Ara estem només en castellà, doncs una mica com per la pèrdua de la Massana i tal, com va deixar el projecte bastant dèbil, que per cert, Albert Batlle, Collboni, cabrons, torneu-nos la Massana! Fils de por. Iremos a por vosotros. Sí, acabareu molt malament, però bueno. Més enllà d'això, estem en castellà, doncs, perquè al final, com amb la pèrdua de la Massana i tota la reestructuració, doncs, en aquell moment, diguem-ne, des d'un punt de vista utilitarista, potser era el que més tenia sentit, també perquè a nivell de la gent a l'hora de no treure la nacionalitat, però sí, com treure's el permís de residència i tal, el castellà doncs és necessari, per sort o per desgràcia, però ara també estem iniciant classes de català, de classes de conversa i lectura de català, iniciarem també classes d'àrab i també estem intentant, que farem d'aquí poc, diguem-ne, tallers familiars a l'Àgora Juan Andrés, que és un altre espai d'aquí del barri, molt maco, i llavors com estem intentant fer, i sobretot com teixir comunitat, perquè al final entenem que el nostre projecte no és un projecte aïllat, sinó que està vinculat i ha d'estar vinculat orgànicament a la resta de projectes tant del territori, tant a nivell micro com a nivell macro. Bueno, y relacionado con las luchas sociales que dijo Adri que estamos relacionando la escuela, por ejemplo, las clases de castellano pueden ayudar a mucha gente a participar más activamente en asambleas, a entender qué pasa, o por ejemplo, en el tema de la vivienda, entender mejor los contratos para que no les puedan engañar. O otra actividad que hacíamos antes que fue Spy Canalla, para ayudar, que eso fue cuidar a los niños y hacer actividades con ellos mientras las asambleas de los sindicatos, pues para que también las familias con niños pequeños puedan participar. O sea, sí que hay una conexión pues bastante más activa, bastante más concreta con los movimientos y las luchas, no solamente a lo abstracto. Sí, bueno, hay una conexión con a través de estos encuentros en el grupo, pero también estáis propiciando no solo, ¿no?, el aprendizaje o el acompañar en el aprendizaje de una lengua, sino también en propiciar o extender redes. Uh-huh. Porque cuando llegan las personas a los grupos, pues vienen con el castellano, pero también tienen ciertas... Bueno, a veces necesitan otro tipo de apoyo, ¿no? Y uh-huh. también se abren por ahí puertas, ¿o no? Sí. Bueno, una de las líneas que queremos tocar mucho también es el crear la comunidad, es decir, crear espacios seguros de cuidados entre todas. Y esto al final son fronteras que que no están definidas totalmente, ¿no? Una persona que puede venir a clase ya no puede ser que lo necesite, o realmente es que necesita un espacio donde poder estar con otra gente, poder socializar. Exactamente, ¿no? Y desde otro punto de vista hacerlo. Entonces yo creo que los espacios no son cajas definidas, sino que todo esto es fluido y al final cada relación con este proyecto va a ser diferente. Y nosotros también intentamos cada vez más relacionarnos un poco más con todos los espacios en lucha y autoorganizados que están en el barrio. Y esperemos que vayan surgiendo cosas interesantes de este encuentro, de poder poner en acuerdo los proyectos. El tema de los educan, a mí me encanta la palabra educan dos. Educandos, educandos. Dos, educan dos. Bueno, me expliquéis un poquito esto. Era la primera yo creo vez que Mar me... lo quiere explicar. Gusta, no, no, no, yo voy que lo explique, Adri, yo voy que lo explique. No, Adri. Yo, no. Es que si no se lo llaman autoritario, pues. No. A ver. Es anarquista. O si lo Mijales. Soy anarcostalinista, pues. Bueno, dependiendo del contexto, por ejemplo, en las clases de castellano, sí, sí que hay personas que hablan más castellano y personas que hablan menos. Pero, por ejemplo, incluso en eso, pues hay excepciones. Pues, por ejemplo, temas de acento. Puede ser que, bueno, que, pues no, acento no. Pero, por ejemplo, vocabulario. Puede ser que en algún texto, que normalmente lo elige María, hay palabras muy complejas que ni siquiera, pues, la gente de aquí la sabe. María la sabe. Bomba. Bueno, el bullying. Entonces, lo voy a seguir haciendo, gente. O sea, vamos aprendiendo que juntos. Que sí, ¿eh? yo estoy lo siento. Emma Goldman va a seguir. Bueno, el de Emma Goldman era un texto sencillo. Una otra cosa es cuando poses un compte de Hemingway que comienza pel final y acaba... No fue Hemingway, fue Rulfo. ¿No era Hemingway? Bueno, da igual. Bueno, exactamente por eso somos educantes y también educados. ¿Cómo se dice? Educados. Pues las dos cosas. Pues incluso en otras cosas que planteamos, por ejemplo, las clases de catalán, que serán, pues, no exactamente clases, sino grupos de conversa-lectura, pues van en el sentido de que en temas de lectura y de opinar de temas políticos, pues nadie es... ¿Debates? Sí, debates. Nadie es la autoridad absoluta. Todos tenemos algo que aprender de todos. Sí, entonces, completamente. Sí, va en esa línea. Explicitando que Mar es la reina. ¿Qué reina ni qué polla? Mar va a decidir cuáles textos se van a... No, no, decidiremos entre totes. Es participativo. Decidiremos entre totes. No, aquí ningú imposarà cap text. No habrá un comité d'estos. No, de, no hi haurà una mena de comité invisible que decidissi quins textos sí, quins textos no. O sigui, també, l'Escola Popular, dins del treball, diguem-ne, una mica de reestructuració i tal que hem fet, és també com a nivell de visibilitzar una mica com els diferents rols que la gent agafa dins de l'Escola Popular. Dins d'això, com hem definit, al final, diferents rols que no són estàtics, que la gent pot anar d'un rol a un altre, no? Però vam decidir com un rol que de vegades li diem amb el nom de guspira i tal, però que per entendre seria el rol de militant, que és aquella persona que dedica un temps més gran al projecte de l'escola i que té com una visió més global. Altres persones que són col·laboradores, que venen com, doncs, per exemple, a col·laborar amb una classe de castellà, però venen a fer classe, però dins d'això no volen, no poden, o pels motius que sigui, com no té una involucració més gran dins del projecte. Tenim també el rol de, bueno, en realitat no és un rol, no? La gent que ve a fer tallers, no? Que de vegades, com per exemple amb els tallers familiars que farem a l'hora, doncs molta gent vindrà de vinc a fer un taller, però marxo, en plan de no tinc més implicació amb l'escola, però també el rol de la persona que rep una educació. Això no vol dir que la persona que rep una educació no pugui educar, vol dir que tothom pot agafar un o diversos rols. Jo, per exemple, a les classes àrab, jo no puc ensenyar classes àrab, no tinc ni punyetera idea d'àrab. Farem classes d'àrab, gente. Fosa, jo no tinc fosa, ni punyetera no, idea d'àrab, no me posaré a ensenyar àrab, sinó que, diguem-ne, callaré i escoltaré i aprendré. Mentre que jo de català, per exemple, tot i que sí, serà més de conversa i com no, diguem-ne, no una, diguem-ne, més classe formal, sí que soc català no parlant, doncs puc tindre una mica més aquest rol, no de, diguem-ne, profe en un sentit estricte, però sí de que algú pregunti, ai, com se diu això en català? I jo poder dir, com, mira, se diu així, no? Com com que al final com cadascú pot ensenyar i d'unes coses i tothom pot aprendre certes coses i se tracta també de visibilitzar això, no? De que hi ha gent que ensenya, hi ha gent que aprèn i aquests rols també són intercanviables. Esto es muy bonito. A ver cómo... Porque yo esto todavía no lo... Bueno, sí, con el otro día con... con Rashida. Rashida y sus... y su escenario. Haciéndonos repetir sus frases en árabe. El Corán. El Corán. El Corán entero, repetimos. Ojalá. Sí, sí. Es otro debate. Uy, debate de la religión. Yo ¡vamos! Sudo con la religión. Me ponemos nervioso, sí. Muy, yo también. Muy. Sí, sí. Tengo pendiente un texto de Malcolm X, ¿no? O sobre Malcolm X, pero bueno, bueno. Para clases de próximamente, castellano. Sí, clases de castellano, claramente. Wow. Sí. Wow. Bueno, a ver. Mientras no te harás ahora, no te harás. No. Todavía no. Pero bueno, todavía. Después de lo que está pasando en Palestina y cómo sí, o sea, cómo la religión musulmana está tomando un eje central en la resistencia, lo pienso. También gran parte de la resistencia es cristiana o es atea, por ser. Sí, el PFLP y el FDLP también. Vivan los marxistas palestinos, vivan. Sí, sí, vivan, wow. Por favor. Suerte que es anarquista, ¿eh? Bueno, ¿qué te digo? Bien, bien. También, sí. Sí, viva Palestina. Gente. Bueno, espurnas y guspires. Espurnas y guspires. Hay que explicarlo aquí un poco. Sí, sí. Porque no, yo lo he mirado y digo, pero sí. Es lo mismo. Habrá que decir la diferencia. Ahí está. Se fundó los términos, se fundaron pensando que era algo diferente. Se pensó así en un principio. Una ¿qué cosa, significa una y la otra? Bueno, se pensaba que una era una llama más permanente, como un punto de luz o de temperatura más permanente, y el otro era un estado muy inicial. ¿Cuál? Sinceramente, ahora mismo no lo sé. Es algo que no sé. Al final, haciendo un poco más de cerca, encontramos de que no, que eran... Pues, es guspira, uspira. Y aspurna. Y aspurna. Y entonces son maneras en catalán de referirse a lo mismo que chispa. O sea, ¿no? Un poco chispa. Sí. Somos chispas en la revolución, ¿eh? Somos chispitas de la revolución. Sí que si comencem a mirar en diccionaris de sinònims, podrem trobar que en l'aspecte tècnic de no sé què, guspira és lleugerament diferent a aspurna, però realment a un nivell de definició bàsica i general, guspira i aspurna són el mateix. Ja és quan entrem a mirar diccionaris tècnics i mirar que són paraules sinònimes en diccionaris tècnics de, jo que sé, d'electricisme. Però no som electricistes, som educadores. Però que hay que decir que al final fueran diferentes, nos gustó. O sea, igual y diferentes, ¿no? Se dice de forma distinta, pero viene a ser un poco lo mismo. Entonces está guay porque no se crea tanto esta dicotomía, ¿no? Entre una cosa y la otra, entre la persona que está... La igualdad, más... ¿no? Sí, no es un tema... No es un tema de igualdad, es un tema de que todos tenemos un rol muy parecido, simplemente que dentro de esos roles pues desarrollamos tareas diferentes, ¿no? Y... Otro tema, la igualdad. Vamos a otro, te invitamos otra vez a la radio y... Pero solo y a María. Solo a María. No, por favor. No, si no sería un debate, si no sería una exposición. Debates. En vivo y en directo. Pero bueno, es eso, serían términos para referirnos a la gente que colabora. Y que tiene, pues eso, que a través de uno de nuestros ámbitos, pues de lenguas, de idiomas, acompañando a niños, lo que sea, niñas, pueda participar. Y después tendríamos otro nivel como de implicación, porque no quiere decir de poder, porque realmente lo queremos como desubicar de nuestro hacer. Y creamos esa situación en la que nosotros nos implicamos más y tenemos un trabajo de seguimiento, ¿no? Y desarrollamos las comisiones, coordinamos, etcétera. Pero después, por ejemplo, tenemos los espacios asamblearios, que es el Rabat, que hemos hecho el Rabat, que es el espacio, que es el consejo escolar, que es cada 2-3 meses nos reuniremos con todo el mundo que quiera y allí pondremos en común pues cómo está yendo el proyecto, qué podríamos hacer, poder dejar de hacer, qué está gustando, qué no está gustando, y de ahí pues se delegarán tareas a estas personas que están más implicadas. Únanse, gente. Exacto, que se una todo el mundo que quiera. Y esa gente será la encargada de desarrollar lo que sería la voluntad del resto de la gente que no puede participar o que no quiere participar a lo mejor más de lo que ya están participando, ¿no? Es un poco la esencia del tema, ¿no? Pues ya, nos quedan nada minutets para salir de este programa, 4 en total. No, no me escucho, ¿eh? Es que... Yo a ti sí, yo te escucho, ¿sí? ¿Eh? Nosotros te escuchamos. Sí, sí, sí, te escuchamos. Bueno, pues, pues algo pasa en mi orella. bueno, que ya lo último es el, bueno, ese fuego que estáis prendiendo, ¿no? Como buena mecha. Se intenta. Mechero que sois. La rosa de Focas, que es Barcelona, ¿no? Volver sí. A eso un poco. Será un proceso largo y lento, uh-huh. Pero me imagino que cada una de vosotras tenéis una visión de lo que se podría llegar a hacer. Con la visión terminamos. Cada uno os pone nuestra visión. Wow, qué fuerte. Muy corta. Muy cortita. Sí, y terminamos. Y seguimos con un tema. ¿Quién quiere empezar? Mihalis. FM, sí. Visión, Mihalis. Ay, bueno, visión, pues depende de cuánto de optimistas queremos ser, pero pues igual a ser muy optimistas, pues cambiar totalmente el modelo de educación, pues a la educación popular que hacemos ahora, que queremos que sea crítica, pues eso. Yo la autogestión por aquellas que estamos abajo, oprimidas por el sistema actual, lo llamaremos capitalismo, clase trabajadora, clase oprimida, como tú quieras llamarle, pero cambiar el sistema de cómo están montadas las cosas para que todos podamos ser más libres. Bueno, yo súper rápido, liberar la barbarie, o sea, liberar el potencial revolucionario que puede llevar estos procesos de, no sé, de aprendizaje, y aunque suena dicotómico tener escuelas que potencien la barbarie, ¿no? Pero bueno, no sé. Son cosas que me pregunto todo el tiempo. Wow. Yo seré más curplacista. no, de tocar de pies al suelo. Clases de catalán, yo también me muero. Hablando de clases de catalán, pero déjame hablar, tío. Hablando de clases de catalán, diguem-ne, tindre una organització com, per exemple, pugui ser la COSA, que la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, o el que es decideixi, com si la CNT vol tornar a ser una organització hegemònica dins de la classe treballadora, que ho dubto, però el que sigui, no, una organització nostra, per entendre'ns, que sigui no només capaç de plantar cara al capital, sinó de construir des de ja el nou món que volem i que somiem. Has dit curplacista, eh? És curplacista, o sigui, aquí esteu parlant d'idealismes, jo sigo curplacista, jo vull l'organització de la classe treballadora. Visca. Pues yo quiero que aprender a aprender. Oh, sí. Exacto. Esto es un buen reto. Total. Aprendre no. Junts, no? No. Aprender, aprendre. No, aprendre que prenem. A ver què prenem. Què hem d'aprendre? Aprender a quemar. Ah, també. Bueno, podemos hacer talleres d'això també, no? A quemar, sí. Sí. Ah. Claro, es que en castellano hay una palabra que es prender. Prender. Sí. Prender. Sí, sí. Aprender a aprender. Que estáis. Aprender a aprender. Eso lo hacemos juntas todas. Ya lo haremos. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Mar, María, Adrián, a ti, Mihalis, y terminamos con a tu, Lupe. Con Incógnito. Incógnito, ¿no? También. Incógnito, claro. A ver. En los partidos políticos no hay espectro electoral. Hay un montón de ladrones y administradores peleándose, ¿no? Por un... Sí, sale por ahí, sale por le ahí. Le contestarán, pues en la otra campaña. Gracias, lo que hay son machetes, próxima. Violencia. Un abrazo. Un abrazo. Nosotros no estamos ofreciendo al país gobernarlo, ellos sí. Si tú revisas las declaraciones de uno de otro, no hay derecha, ni izquierda, ni centro, porque según el tema es lo que declaran, ¿sí? Nosotros estamos en contra de toda la clase política. No hay una distinción. Cuando se parte por la izquierda, procura decir la verdad, la hermosura de la lucha es mucho y parte en dignidad. Hasta que muchos dirigentes indolentes corrompieron, ignorando a la paz y poniéndose ellos primero. La historia de la izquierda hermosa, grande y también triste. Derrotas y victorias, construcciones que resisten, persisten, porque el sueño del mundo nuevo existe. Para que nuestros hijos y nietos crezcan mucho más felices. Humildes luchadores que quizás no veamos nada de los cambios esperados por una justa sociedad. Pero más hermosa aún, vamos dejando la semilla, para que el futuro sea lindo para todos todos los niños y niñas. Preciosa nuestra compa, linda, libre y loca, dándole los hijos al machismo con una roca. Y cómo no seguir de pie después de que la tía Luisa pronuncie esas palabras llenas de amor que los pelos lisan, llenas de entrega y coraje, llamando el viaje de la isla solitaria al mundo solitario, rebelde y salvaje. Yo soy de abajo y a la izquierda, apuntándole al de arriba con propuesta, amor y piedra. Acá se parte, por donde el corazón se late. Vivimos abajo y a la izquierda, donde no entra su tanque. La izquierda de albañiles y miles de pobladores, cantautores, poblaciones, casas bajas, quienes van estas canciones. Señores, se parte por el arte de construir comunidad, comunidad que la pobla comparte. Aparte de eso, somos palos, pala y piedra. Sabrá de lo que hablamos cuando entienda que se parte por la izquierda. Y el amor se hace más fuerte, se pierde los miedos y se despierta por tu gente. Se tiende a vivir con el peso de que los cambios.